para Dios llorar, llorar, llorar de emoción, decir, decir de su amor, cantar, cantar, cantar de mi Dios. Reír, reír, reír, reír con gozo de Dios. Al ver, al ver, al ver, al ver su perdón. Y no callar, y no callar la canción de dar, de dar, de dar las glorias a Dios. Las glorias a Dios. Cantar, cantar, cantar para Dios. Cantar con toda el alma en la voz. Cantar y solamente cantar, cantar para la gloria de Dios. Señor, que este canto, canto tuyo, llegue al corazón de cada oyente. Señor, que este canto, canto tuyo, canto para tu gloria, corra por los caminos de este mundo y penetre en el corazón de cada hombre, para que cada hombre sea transformado por tu poder. Reír, reír, reír, reír con gozo de Dios. Al ver, al ver, al ver su perdón. Y no callar la canción de dar las glorias a Dios. Las glorias a Dios. Cantar, cantar, cantar para Dios. Cantar con toda el alma en la voz. Cantar y solamente cantar, cantar para la gloria de Dios. Cantar para la gloria de Dios.